Hola, bienvenidos al Tiempo de los Tres Cuervos, tiempo de volar sobre las músicas del mundo, las músicas de raíz, de volar en general sobre la música y sobre todo de disfrutarla. Empezamos en Ghana, L.S. Bo Taylor, toda una leyenda del high life y del afrobeat, alguien que conoció al propio Fela Kuti y colaboró con él, y que tiene un trabajo, y ya tiene muchos años, que se llama Yenara y que abre con este Poverty No Good, la pobreza no es buena. Thank you. potente, recién grabado este mismo año, como también los discos que vienen a continuación de los dos hijos de Fela Kuti, Femi Kuti. El disco se llama One People, One World, y de Son Kuti, que como ya os dijimos, vendrá a Pirineo Sur este julio, si no pasa nada, y el trabajo se llama Black Times. Y empezamos con Femi, esto se llama Corruption Na Stealing. No nos robarán con la corrupción. Bueno. Come on, man. pues era Femi Cuti y este Corruption Now Stealing. Y ahora viene su hermano hablándonos del último revolucionario, Son Cuti. I be the memory of every fallen warrior. I be the walking, talking struggle of my people. Oh yes, I be Kwame Nkrumah. I be Che Guevara, Thomas Sankara. I be Patrice Lumumba. I be Abdel Nasser. I be Sheikh Couture. I be Marcus Garvey. I be Kwame Ture. I be Shaka Zulu. I be Fela Kuti. Isaac Borrow, I be Beto Kuti. I be the silence of the enemy, the lost prejudice of history. I be the roots of the family tree, the noise of a victory. Oh, they don't know. I be the people military. Oh, they don't know. General Shon Kuti. Oh, they don't know. I be the deep of this room spent, the beat of the drum to hear. Fela no fight for nothing. So Nkrumah no fight for nothing. So Sankara no die for nothing. So Stephen Biko no die for nothing. Remember the ones we died. Remember the ones we fight for me. Remember the ones we fight. Remember the ones we died for me. Now we turn, now we must. Now we turn, now we must just let them know. For every lost one, there is a new one. Let them know, my revolutionary people. Till we free, you and me, then I go see the last revolutionary. Till we free, you and me, then I go see the last revolutionary. Till we free, you and me, then I go see the last revolutionary. Then I go see, then I go see. Till we free, then I go see. Then I go see, then I go see. Till we free, then I go see. Then I go see, then I go see. Of justice, come forth and multiply us. The just of humanity, come forth and multiply us. The just of fraternity, come forth and multiply us. The just of equality, come forth and multiply us. The just of justice, multiply us. The just of fraternity. cause of justice. Son Cutty, la portada aparece con su boina negra y su puro como un moderno Che Guevara negro. Y pues eso, que va a estar en Pirineo Sur, pues creo recordar que es el segundo fin de semana. Habrá que estar allí si se puede, evidentemente. No creo que suene nada mal. Bueno, vamos a seguir por allá. Hemos pasado por Guinea. Hemos pasado por Nigeria y nos vamos a Senegal con el último trabajo que estrenamos de los Turekunda, Alambi Golo, y esto se llama Fatou Yow. Fatou Soy, dem yo kwalema. Fatou yo, bul dem bayima. Fatou yo, yo tarunga. Fatou yo, sa makharet la. Fatou fay fay fatou, fatou nema, fatou may sa way, bul dem bayima. Fatou soy, dem yo kwalema. Fatou yo, bul dem bayima. Fatou yo, yo tarunga. Fatou yo, sa makharet la. Fatou fay fay fatou, fatou nema, fatou may sa way, bul dem bayima. Buñ mambele, buñ lambele, buñ ñombele, buñ lambele, buñ mambele, buñ ñombele, buñ ñombele, buñ ñombele, buñ ñombele, yo yayi sega ak yayi as, buñ ñombele, yo yayi sega ak yayi as. Fatou yo, ni le samorom dafe. Koko togal, mu yennu koko togal. Wara yennu koko mosal. Mu kontan koko nyamal. Mu kontan fatou soy, dem yo bwalema. Fatou yo, bul dem bayima. Fatou yo, yo tarunga. Fatou yo, sa makharit la. Fatou fay fay fatou, fatou nema, fatou may sa way, bul dem bayima. Fatou soy, dem yo bwalema. Fatu fai fai fatu fatu nema fatu mai sawai buldem bayima Bunyambele bunyambele bunyambele bunyambele bunyambele bunyambele bunyambele bunyambele bunyambele yo ya isega ay ay Sayasa, safna nibu wa Gambia. Fatunga sama hol, bumambale ya mamom. Fatu yo, nila samorom gafe. Koko togal, muyenu, koko togal. Mwarayenu, koko mosal. Mukontan koko nyama, mukontan fatu so. Demyo bwalema. Fatu yo, uldemba ima. Fatu yo. Yo tarunga, fatu yo, sama harita. Fatu fai fai fatu, fatu nema, fatu maisawai, uldemba ima. Fatu fai fai fatu, fatu nema, fatu maisawai, uldemba ima. Sencillita, con el piano y contundente, los hermanos Elefante, los Touré Kunda. Bueno, vamos a cambiar de ámbito, vamos a volar hacia aquí, hacia Aragón, y para deciros que en breves pues tendremos delante de nuestras narices el Polvorina Fall del 22 al 24 de junio, como siempre en el Povo de la Sierra, que vendrán pues... Los Urelo, Domo Migrantes, Fribor Brothers, Balkan Bomba, Simbio, los Titiriteros de Binefar, los Vieja Nuey, Casa Las Feras, la Orquesta Basarab, Mad Mardigans y Maut. Entonces, si queréis pasar pues unos días a gustito oyendo folk, pues os podéis desplazar ahí a Teruel, donde... pues podéis sin duda pasarlo bastante bien. Y como muestra os vamos a poner un botón. Ellos son la Orquesta Basarab, que aunque son moldavos, realmente el grupo se ha formado en Barcelona. Y esto es un directo tocando Balkan Party. Y ahora, para vosotros, Basarab, a disfrutar. estaban, la orquesta Basarab. Con lo cual, si os acercáis por allí, yo creo que tenéis más que posibilidades de estar bailando sin parar durante mucho rato. Y bueno, también tenemos pues más noticias de festivales. Pues sabemos la programación del PIR. Mira que suele ser difícil y que normalmente la conocemos siempre hacia final de junio. Bueno, pues en este caso, mire usted por dónde, nos la sabemos ya. Será el sábado 7 y el domingo 8 de julio. Entonces, pues os contamos. A las 12, el sábado por la mañanita, tenéis a de ronda a los Baztandarrak Dantza Taldea, Jo a la Jo, del País Vasco, y el trío de Irene Garcés, Nuria Llobet y Elías Fernández de Cataluña. A la 1, los Baztandarrak Dantza Taldea, Jo a la Jo, hacen una actuación. A las 2, ronda otra vez con Irene, Nuria y Elías. A las 4:30, charla La despoblación en la Jacetania, a cargo del sociólogo Ángel Reyes. A las 5:30, concierto del trío de Irene Garcés, Nuria Llobet y Elías Fernández, que han estado por la mañana. A las 6:30, concierto baile con Parradús, del País Vasco. A las 7:30, unos viejos conocidos, concierto baile con Verde Blue, de Francia. A las 9, ronda con el grupo folclórico del Aragón de Jaca. A las 12, los Bosnerau de Aragón. Y a la 1:30, los Parpalón de Francia, un grupo que suena así. Hey. se quería volver otra vez a ello. El tema se llama Puta de Guerra y está en el álbum que se llama Que Gañarán. Gracias a Cebulón, que nos ha pasado el contacto, un poquito la canción. Y bueno, por ahí estarán también Bosnerau, y así suena Bosnerau. Bien, pues así suenan los Bosnerau, que, bueno, no sé si se asemejan al mítico gigante de Anso, pero el caso es que suenan pues así de bien. Ellos son, a ver si tengo por aquí los nombres, Óscar Murillo en las guitarras y guitarricos, Paco Roca en el acordeón y la voz, Adrián García en la gaita de voto, en la boa, en los chiflos, salterios, armónica y voz, Miguel Ángel García en el violín, Manuel Cintora en la batería y percusiones y Víctor Murillo en el bajo eléctrico. Y pues recordar, los veremos a las 12 en Jasa. Se me ha olvidado decir que el PIR este año es en Jasa, aunque ya lo dijimos el otro día. Y bueno, esto será el día 7 de julio, pues antes de que salgan los Parpalón que hemos oído antes. El domingo 8 de julio por la mañana habrá ronda con los músicos de La Solana, de aquí. Danza y música con Colla Santa María Mijarán, de Cataluña. Entrega del premio Truco 2018, que como ya os dijimos hace unos programas, se le va a dar a Svandulets. Actuación del grupo de danzantes de Jasa a la 1:15. Bailes tradicionales con Lou Cuyala Dosó a la 1:30. A las 4:30, concierto de la Viu Viu de Cataluña. A las 6, concierto de esta de Francia. Y a las 7, concierto de la Ronda de Voltaña. Del monte perdido, perdido estuviste, país, mi viejo condado, señor de los montes, te estabas dejando morir. Perdido el orgullo, perdido el futuro, perdido, perdido, país. País de silencios, de ausencia y olvidos, tristes montes y soledad. País sin historia, pueblo sin raíces, carrasca que se secará. Sobrabas país, solo querían agua, montañas y electricidad. Mapas siguieron trayendo tu nombre, ¿quién puede olvidarse de ti? Tofales altivos y ríos crecidos gritaban, seguimos aquí, pero divididos y sin dar batalla, te fuimos perdiendo país. Se te fue llevando la gente que hicieron marchar, o bajo las aguas de un negro pantano reposar dormido y en paz, igual que a los pies de peña montañesa la ruina de San Beturián. País de mis padres, país de mis... Pues eso, la ronda cerrará el PIR de este año, que será el día 8, domingo. Y bueno, pues ya sabéis que nosotros es un festival que nos gusta mucho, sobre todo pues porque está todo por las calles, está todo por las plazas para disfrutarlo. No es un festival comercializado, pues como todos estos otros que ya conocemos, Pirineo Sur y compañía. Y la calidad musical pues siempre es muy, muy buena. A pesar de que alguno diga que la gente se repite mucho, pues es que, a ver, los músicos que hay en Borrador de los Pirineos son los que hay. Y aunque a ellos les parezca que no, formaciones nuevas van subiendo y van dejando por ahí la música. Así que yo no lo veo tan, tan malo como lo ven algunos. Lo que sí que veo es que nos lo solemos pasar esos dos días pues de miedo. Y si nos llueve, pues un poco más mojados, pero nos lo pasamos igual. Bueno, nos vamos volando a Estados Unidos, vía Jamaica, Buju Banton. El trabajo se llama Gonna Bring Ya. Y bueno, Buju Banton pues es un reggae man y dancehall man y ragamuffin man, si queréis, de largo recorrido, desde finales de los 70 hasta ahora. Alguien muy concienciado políticamente, muy en la línea de Marcus Garvey, que, pues, bueno, para que no lo sepa, ya a principios del siglo XX, pues, predicaba o planteaba la vuelta a África de los negros que habían sido esclavizados en esta parte del mundo. Y, bueno, el caso es que en 2011 lo pillaron en Florida, pues, trapicheando con polvitos de esos que se meten por la nariz, o sea, con coca. Y está encarcelado, se supone que sale a finales de este año, cumple condena. Bueno, espero que nos oiga desde aquí en la distancia. Esto se llama Stamina Daddy. A big thing, a girl child. Broke out, want it no start. Bring out the stamina, not enough for the girl. Picking it, tell all the sexy man, the girl, then fi run come up with me. Bring out the stamina, not enough for the girl. Picking it, tell all the sexy man, the girl, then fi run come up with me. Watch it, cause if I jack it, she a fi run me left fi why. And if I Susie, she a fi run me left fi why. If I Dorothy, she a fi run me left fi why. And if I Millie, she a fi run me left fi. You be how we a walk it, me nah say me sorry. Pressure cook up and lock, you gonna pour it. And so me at the go, dig down, girl, believe ya. This time in a daddy feel ya, the girl begin it. Tell all the sexy man, the girl, the fit. Run come on with me, ya, this time in a daddy. Be the girl, begin it. Tell all the sexy man, the girl, the fit. Run come on me, I know the stone. You make she want and run. Then I want to the length of the band and good. Make she give a me, she tell me, feel as a shit. Want me go home, push me off at the bed and I go reach me. Ding, ding, ding, ding, ding. Me tell the fool. Yeah. A ver, ¿quién hace callar a este hombre? Pues una condena en las cárceles estadounidenses. Casi, casi recuerda a cierto tema de Lelutier. En fin, bueno, tampoco vamos a hacer ningún tipo de juicio, evidentemente, que salga pronto el pobre hombre. Pero seguimos en Jamaica, salimos de Estados Unidos y nos vamos, bueno, con una de las alma mater del asunto, Jimmy Cliff, y esta canción que daba título a la película que protagonizó Cliff, Harder Say Con, una letra muy expresiva. Háblame de ese pastel en el cielo, esperando por mí cuando muera, pero entre el día en que naces y cuando mueres ni siquiera te habrán visto llorar. Tan seguro como que el sol brillará, que tendré mi parte, lo que es mío. Y entonces, tan duros como vinieron, tan duros caerán uno y todos. Tan duros caerán uno y todos. The Harder They Come. Todo un clásico del reggae, de la música jamaicana, como este Legalize It. Legalize it. and players of instrument too. Legalize it, yeah, yeah, that's the best thing you can do. Bien, ahí estaba Peter Tosh y ese Legalize It, la buena época de Peter Tosh. Luego se metió en el sello de los Stones y a pesar del lanzamiento con Mick Jagger haciéndole coros y no sé qué, se quedó más en agua de borrajas. Y bueno, también era un tipo difícil por lo que se cuenta del señor Tosh. Bueno, pues vamos a dar la última batida por la isla y seguiremos volando luego. Ellos son los Easy Star All Star, featuring Frankie Paul, y sacaron un disco que ya ha venido por aquí, se llama Easy Star Lonely Hearts Dub Band, una especie de versión en reggae y en dub del disco de los Beatles, de Sgt. Pepper's, y esto es Lucy in the Sky with Diamonds. Yeah. We'll be right back. Bueno, ya lo dijimos cuando lo pusimos la última vez. Quizás el problema es que coges una canción de esta envergadura y la pones en reggae. Bueno, cualquier canción la puedes pasar a reggae, que es una teoría que tiene mucha gente y que quizás sea verdad, porque hay muchas muchas canciones que quedan muy planas pasadas a reggae. Hay que saber hacerlas y saber hacer la versión. Como siempre, hacer una versión no es coger una canción y clavarla o cambiarle el ritmo, sino hay que saber darle tu propia visión. Bueno, y con el tema de los festivales no me había percatado, que no se había informado, ni la otra vez que hablamos de Pirineo Sur, ni hace un momento, de que el Festival de Pirineo Sur arranca el mismo fin de semana que el PIR en Aínsa, como ya ocurrió el verano pasado. Bueno, hay tres actuaciones, también hay algo de teatro que se va para Graus, pero bueno, no sé si será muy interesante para vosotros. Por ahí andará Coque Maya, el señor de los Ronaldos, no sé qué hace ahora, pero vamos, pues solían meter caña en el escenario y hacer rock and roll más o menos convencional. Jenny and the Mexicas, una banda multicultural entre México, Jamaica y Londres, mezclan jazz, rockabilly, folk, flamenco, reggae y lo que les pongas, y el grupo orcense La Plantación, que es el proyecto pues de Marco Zaragoza, feliz habitante de Aínsa, que siempre ha estado volcado en la música y que fue el bajista de aquel fabuloso grupo que se llamaban Escoria Oriental, y que bueno, va con un estilo también de fusión, huesmes, ska o algo parecido. Como todavía no sabemos bilocarnos o trilocarnos, pues posiblemente tengamos que elegir entre el PIR y Aínsa, no como el año pasado, que yo sí que me pude acercar a las dos cosas, y no sé por qué me parece que no nos va a tirar más el PIR. Pero bueno, los conciertos en el Castillo tienen siempre ese sabor de estar allí, bueno, como el año pasado, aguantando la tormenta en ese caso, porque nos cayó la de El Pulpo. Que sepáis también que por las calles de Graus estarán The Wolves, que es un espectáculo de teatro de calle itinerante, ¿vale? Entonces, bueno, pues para que os hagáis una idea, los tres cuervos somos así, y os vamos a poner una canción de Jenny and the Mexicas. Me voy a ir. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, con ustedes, Jenny and the Mexicas. No voy a callar una vez más si tú no dices nada. Hace mucho tiempo nuestro amor está sufriendo porque no das nada. Ya estoy cansada de esperar a que tú cambies, estoy alta. Todos mis detalles, mis caricias y mi cuerpo no tocan tu alma. ¿Crees que me tienes segura? ¿Crees que te amo con locura? Pero quiero decirte que se acabó, sí señor. Me voy a ir y sin despedir, es hora de acabar con esta tortura. Juego fatal que me quema el alma. No quiero tus migajas. Quédate tus sueños, tus promesas y tu tiempo, te van a hacer falta. Yo estoy cansada de esperar que tú cambies, estoy muy, muy harta. Todos mis detalles, mis caricias y mi cuerpo no tocan tu alma. ¿Crees que me tienes segura? ¿Crees que te amo con locura? Pero quiero decirte que se acabó, sí señor. Bien, pues así sonaban Jenny and the Metricats. Yo creo que me acabaré yendo al PIR. Bueno, me iré al PIR seguramente, pero bueno, supongo que para bailar y estar de fiesta no están mal, aunque me suenan un montón de grupos que hacen cosas parecidas hoy en día. Y bueno, pues para no ser menos, ¿por qué no vamos a poner también a Marco y a La Plantación? Además les han dado un premio por el vídeo, yo creo. Salen los de Oregón Televisión y tal. Y bueno, la canción 100 cicatrices suena así. Pásele, muchacha, muchacho, piña, coco, plátano, lleve su margarita de lo que quiera. Pase, pase, pase, pase. ¿Tres margaritas? Dos, una por aquí, otra por acá. Chao pa'lante. Y oye, pendejo, ¿tú de qué vas? Ya ves con quién te la juegas. Soy puro macho y te voy a dar lecciones de educación. Y así es David, el bocarrón, siempre a pujones por el salón. Y así es David, el bravucón, buscando bronca en algún rincón. Cuidado, güey, cuida el lenguaje, no vaya a ser que al final me enfade. Mis puños son como el diamante, todos me llaman David el Grande. Y oye, pendejo, ¿tú de qué vas? Aquí se baila mi ritmo. Si con chavitas quieres bailar, te tengo que autorizar. Así es David, el bocarrón, siempre a pujones por el salón. Es la chavaca David de cita. Saca esas sucias manos de ahí, si no eres hombre muerto. Y esa fea cara voy a partir, vamos fuera y verás. Así es David, el fanfarrón, siempre empujones por el salón. Así es David, el bravucón, buscando bronca en algún rincón. Ahora el salón está en silencio, hasta los músicos están viendo como a David, el forastero, le va creando un careto nuevo. Hijo la grande, vas a enterar cómo suba una banqueta. Y este salón es mi propiedad, aquí no cabemos dos. Así es David, el fanfarrón, siempre empujones por el salón. Buscando bronca en algún rincón. Así está bien, el fanfarrón, pues podríamos casi hablar de rural folk, no sé muy bien. Está el Jorge Asín haciendo de intérprete en el vídeo. Resulta que este vídeo pues lo grabaron en la ermita de Loporzano y otra parte pues en un bar de Huesca, en el Connemara, y le han dado el premio, vamos a ver si sí, el Music Video Award, en el Music Video Awards de Los Ángeles, el Best Party Video, el mejor vídeo de una fiesta, porque bueno, pues ahí salen todos bailando y pasan eso bastante bien, por lo que parece. En cualquiera de los casos, si queréis, pues podéis investigar por ahí, que seguro que el vídeo os aparece en algún lado si os metéis en el ordenador, casi seguro. Bueno, vamos a abandonar el tema festivalero y desearle suerte a Marco. Es un buen tipo, ¿eh? Una vez estuve tocando un blues con él, nos salió fatal. Él seguramente tocará mucho mejor que yo, pero bueno. Y es buena gente, sí. Vamos a irnos volando rápidamente hacia Mali. Volvemos a África. Os recomendaría, si tuvierais ocasión, ver un documental que se llama Mali Blues, donde sale ella, Fatoumata Diawara, que acaba de sacar trabajo, Fenfo, algo que decir. Y bueno, si lo veis, pues uno se hace mejor cuenta de la situación que hay en el país y sobre todo la situación para las mujeres. Y bueno, esto se llama Nege Nege. Negative. Bien, pues así suena el último trabajo de Fatoumata Diawara, con una voz que a ratitos te da escalofríos. Bueno, y cambiamos, vamos a volar rápido de un lado para otro. Nos vamos a Canadá. Ellas se llaman las Ghost Bees, las abejas fantasmas, y son dos hermanas gemelas. Se llaman Romy y Sari Lightman. Y esto es el primer EP que sacaron. Ellas dicen que hacen folk experimental. Ahora lo oís y os hacéis una idea. Y sacaron su primer EP que se llama Taseomancy, que es lo que os vamos a poner ahora. Pero tienen ya dos discos enteros y verdaderos. La canción se llama Vampires of the West Coast. Los vampiros de la costa oeste. A ver qué os ocurre. Songs for his funeral pyre. And Bueno, suena a otras cosas también. La verdad es que el último disco hay algún tipo más de evolución, este que probablemente sea el más experimentado de los trabajos que han hecho, pero bueno, la combinación de las voces, la verdad es que suena por lo menos curiosa. Como, por lo menos curiosa no, sino muy bien suena la voz de Heidi Talbot. Heidi Talbot, pues puede que la conozcáis como voz en el grupo Cherish the Ladies, puede que la vierais cantar en Zaragoza, en el Teatro del Mercado, ya hace unos cuantos años, acompañada con Bo Heverdine y su marido John McCusker, ese pedazo de violinista escocés que tantas veces ha venido por el programa. Y bueno, pues lo cierto es que tenemos por aquí un trabajo que se llama The Last Star y os entresacamos este Tell Me Truly. Thank you. Heidi Talbot y esa preciosa voz desde Irlanda, aunque ella ahora vive pues en la frontera con Escocia con su marido John McCusker. Bueno, nos vamos hacia el norte, nos vamos a la mezcla de dos personas que militan en dos bandas de metal, en Slave, el caso de Ivar Björnsson, y Wardruna, el caso de Einar Selvig, que tienen dos discos. El primero se llamaba Skurja y acaban de sacar ahora mismo un disco que se llama Husja o algo así. Mi sueco no es el mejor del mundo, como podéis comprobar. Y bueno, pues por aquí hay un poquito de todo, desde música fuerte a acústica, hay coros y bueno, le abre este tema que se llama Husja. Thank you. pues así suenan los Ivan Bjornson y Einar Selvig en este Husja. Tirando hacia el progresivo, diría yo, texturales, pero un disco interesante. Bueno, vamos a poner la canción para que David se vaya a dormir. Está un poco tardecillo todavía despierto, pero vamos a ver si con este tema, que lo vamos a sacar de un disco que se llama The Wishing Tree, el álbum de los deseos, con tres pedazos de musicazos. John Doyle, el guitarrista, John McCusker, el marido de esta señora que hemos puesto antes, de Heidi Talbot, y un pedazo de violinista tremendo, y ese señor que toca la gaita y los whistles alto, bajo, y el que le ponga, se llama Mike McGoldrick, que han sacado trabajo también esta primavera, The Wishing Tree, como decimos, y te elegimos, David, esta canción que se llama El hombre malvado de Belfast. A Jew to old Ireland, a place I come from, in the fair city of Belfast, where my first breath was drawn. Far away on some island, bound down as a slave, it was in my own country I first misbehaved. Oft times my old mother, well, she would caution me to leave off night rambling and shun bad company. For my boy, you are young, and they will lead you astray, and you'll think on my words when I'm cold in the clay. But to all her advices I did give no ear, but still kept on rambling in my wicked career, such as robbing by night and plundering by day, maintaining fast women and dressing them gay. Not run long in my wicked career, till a guardhouse policeman unto me did appear, and I was taken convicted of high robbery, and got 7 long years in the penitentiary. 7 years transported, 7 years and a day, 7 years transported beyond the broad bay. Had I been on ship, boys, and money by me, oh, bound down in strong irons, I'd have fought myself free. Well, it's now I'm safe landed on my own native shore, friends and relations all around me once more, and I look far about me in the far days of yore. It's there I do think on my mother once more. Bueno, pues nada, David, después de oír esta cancioncilla, yo creo que es el momento de que pienses en irte ya a la cama. Y nosotros, pues casi casi también, vamos a poner ya la última canción. Ellos son Korpiklaani, es un grupo finlandés de folk metal o algo por el estilo. Realmente el palo este del folk metal acaba siendo power metal con toquecillos de folk. Los Korpiklaani dicen que no, que ellos lo que hacen realmente es folclore fines con toques de metal. Lo cierto es que, bueno, pues los tenemos por aquí capturados en el Master of Rock de 2016 y esta es la canción final. Y no sé si es muy folclórica, pero el título es muy sugerente. Beer, beer. Cerveza, cerveza. Y con esto nos despedimos hasta el martes que viene. Sed buenos. I think this next one is going to be the last one.